la recuperación del territorio. Esa agenda ha tenido que irse diversificando, sin embargo vemos y hacemos el análisis y vemos que hoy en día el tema del territorio es tan importante como cualquiera de otros temas, y es un tema muy muy difícil, ¿verdad?, de hablar. En Centroamérica el tema del territorio causó más de 1 millón de muertos durante 10 o 20 años de guerra civil, y sin embargo está ahí. No se puede hablar de gestión comunitaria de bosques sin territorios adecuados, eso lo vimos ayer. La situación es gravísima, y esto, vean, lo dice, no lo dicen los ecologistas, lo dice un informe de la OEA del 2006. En Latinoamérica hay regiones donde el 6% de la población controla el 94% de la tierra todavía. Es decir, la colonia y lo que nos heredó el tiempo colonial todavía se mantiene. Y eso, como vamos a ver, impide cualquier solución frente al cambio climático, cualquier solución frente a las iniciativas de soberanía alimentaria, cualquier solución para un manejo sustentable de bosques y biodiversidad. Entonces, los territorios adecuados son la primera línea de defensa para enfrentar, para sobrevivir al cambio climático, ¿verdad? Eso lo dice ese informe de la OEA. El patrón de tenencia de la tierra en América Latina y el Caribe muestra que la mayoría de las tierras cultivables están en manos de la élite terrateniente y del Estado bajo latifundos improductivos, mientras que campesinos y pequeños agricultores que practican la agricultura de subsistencia se concentran en minifundios y tierras marginales. Eso es la realidad que estamos viviendo, y modificar esa realidad es un paso indispensable para cualquier propuesta de sustentabilidad, ¿verdad? De modo que en todas las discusiones aquí tenemos que tener un poco presente este hecho, y tenemos también que ser muy creativos, ¿verdad? Que vamos a una confrontación de guerra de guerrillas como hubo en Centroamérica durante tantos años, sumamente dolorosa, o cuáles son los métodos, ¿verdad? Porque esa es una discusión que está pendiente. Bueno, estos son algunos de los problemas sobre tenencia de la tierra en América. Tenemos altos niveles de inseguridad en la tenencia de la tierra, ¿verdad? De hecho, el golpe militar en Honduras es parte de esta inseguridad en la tenencia de la tierra, porque en Honduras el problema es que justamente Zelaya por primera vez estaba hablando de profundizar estructuralmente la reforma agraria. Es más, antes del golpe hay un asesinato de un líder campesino, ¿verdad? Justamente en un problema de defensa y recuperación del territorio. La gente, los grandes terratenientes, controladores del 94% del territorio hondureño, inmediatamente reaccionan con sus militares. Eso puede pasar en El Salvador, ha pasado en Guatemala, y en Costa Rica se está dando, ya lo vimos, por otra estrategia, por la estrategia del gran agronegocio y de tal. Bueno, entre los problemas de tenencia de la tierra tenemos que gran número de propietarios informales, o sea, es una estrategia no entregar títulos, no generar leyes que solucionen eso. Falta de seguridad para los derechos de propiedad de las mujeres y de los indígenas. Byron tiene una experiencia, ¿verdad?, en la comunidad del territorio Terraba. 60% del territorio está en manos de no indígenas, o sea, ahí hay una falta de seguridad en la aplicación de la ley. Hay una ley clara, pero la ley no se está aplicando. Los sistemas de administración de tierra son complejos en los países, de modo que mucha gente no tiene acceso a esos sistemas de administración, y por supuesto la falta de información y el desorden en los datos sobre registros de la propiedad. Hay una centralización política y administrativa, ¿verdad? Todo se maneja desde centros urbanos. Una ausencia de mecanismos para el acceso a crédito usando la tierra como garantía. Y falta de mecanismos para la resolución alternativa de conflictos. Estos son No voy a leer todos, pero estos son algunos de los principales problemas de la tenencia de la tierra que existen en nuestra región. La situación de los territorios indígenas es particularmente grave, ¿verdad? En muchos casos, básicamente los territorios indígenas no tienen tierra suficiente para plantear cualquier esquema de sobrevivencia o de sustentabilidad, ¿verdad? El principal ejemplo son los territorios indígenas de la meseta en Guatemala, donde la tierra se da por cuerdas, lo hablamos ayer. Cada cuerda son 400 metros cuadrados y tal vez una familia indígena tiene dos cuerdas, tres cuerdas a altitud de 2000 metros de altura. Eso no da para vivir, ¿verdad? No se puede plantear ningún esquema de sustentabilidad con esos niveles de minicundios, ¿verdad? También en Costa Rica hay comunidades indígenas que tienen muy poco territorio, ¿verdad? O el territorio está ocupado por manos blancas. Hay problemas en Latinoamérica grandes entre áreas protegidas y un sector conservacionista, ONGs que son casi como corporaciones que compran grandes áreas y tratan de destruir toda la población indígena de esas áreas y, bueno, lo que hablamos de posesión en manos no indígenas. Entonces, la recuperación del territorio deviene en que necesitamos hacer un esfuerzo político, donde el movimiento social, y aquí volvemos a lo que decía Gabriel, o sea, hay que llegar a decirle a los sindicatos, mira, no solo es el problema del salario, el problema de la tierra y la distribución debe estar en las agendas políticas para enfrentar cambio climático, para proponer el modelo de soberanía alimentaria, para muchas cosas. En América Latina, el que enarbola la lucha por la tierra todavía eficazmente, con mucho músculo, es el movimiento de los sin tierra. Sin embargo, en vastas regiones el problema de la tierra está un poco silencioso. Este esfuerzo político tiene que incidir en lo que es creación y ampliación de territorios indígenas para satisfacer necesidades, consolidación de territorios indígenas, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, y por supuesto una reforma agraria integral que permita la sustentabilidad y el establecimiento de los sistemas agroecológicos. Nosotros desde Costa Rica, en conjunto con comunidades campesinas estilo Juanilama, creemos que aquí hay elementos muy ricos para consolidar o que dan ejemplos de lo que sería una propuesta ecologista de distribución de la tierra. Este es un asentamiento en Santa Elena, muy cerca de aquí, y vean qué bonito es la distribución, o sea, bueno, no se ven las líneas, pero ahí hay alrededor de también puede ser unas 60 o 70 parcelas campesinas y todo está sembrado de piña, frijoles, arroz, yuca, sistemas agroforestales en lo que son las tierras agrícolas. Sin embargo, ellos tienen un bosque comunitario de más de 80 hectáreas que manejan e integran la producción de este bosque, lo integran tanto a nivel lúdico para recreación de la comunidad, como a nivel económico sacan madera caída, como a nivel de ecoturismo. Y también la comunidad tiene un montón de reservitas pequeñas que han definido que son justamente las cabeceras de las nacientes. Donde están las nacientes, cada finca ha ido haciendo su... Esto es permitido porque hay una, digamos, suficiente tierra para trabajar un tipo de sistema. Ahí la tenencia es un poco menor que aquí, pero todavía da chance de jugar. Aquí, ahí en ese asentamiento tiene 4 hectáreas por familia. Para la propuesta del movimiento de los sin tierra, ¿cuánto es, Fernando, por familia? 15 a 30 en ecosistemas particulares de ahí. Entonces estamos hablando, o sea, si cada familia no consta de de 5 o 10 hectáreas, es muy difícil manejar sistemas agroforestales o sistemas que permitan enfrentar el cambio climático, que garanticen la soberanía alimentaria de manera sustentable. Ok, el otro elemento, eso era como el tema de recuperación. El otro elemento es la defensa. Ok, en algunas regiones tenemos territorios suficientes. Algunos pueblos indígenas tienen buenos territorios. Sin embargo, todo el sistema se está viendo agredido. En una tierra como la de Juanilama, ¿cuál es la principal amenaza? La principal amenaza, ¿nos la puede decir Silen? ¿Cuál es la principal amenaza? No, la principal amenaza aquí es la gran corporación que está ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Entendés? Ellos llegan a un asentamiento y le dicen a un propietario que no tiene crédito, no tiene caminos, está aislado por el sistema, ¿verdad? El neoliberalismo los ha ido empujando y le dicen, ah, usted está desesperado, venga, 20 millones por su tierra ya, se los pagamos. Ellos recuperan esos 20 millones en 3 años, 2 años, siembran piña, y una vez que uno vende, inmediatamente empieza la barrida, ¿verdad? Donde empiezan a presionar y empiezan a vender. Entonces, la defensa del territorio es otro de los elementos de agenda. Jason. Sí, es como el yo vivo ahí en la En algunos casos, la tierra es de carácter comunitario, como es el caso de los territorios indígenas en Costa Rica. Hay una tenencia de la tierra comunitaria. En Guatemala también hay ese ejemplo. En el mejor ejemplo, el caso más amplio, es los ejidos mexicanos. Son tierra comunitaria. Esa es una primera defensa. Una vez que se tiene la tierra comunitaria, es muy difícil poder vender esa tierra comunitaria. De modo que mucho del sistema va dirigido a romper el carácter. Digamos, aquí el partido de los libertarios, de la extrema derecha, una de las propuestas que le hacen a los indígenas justamente es decirles, pero ¿por qué ustedes no tienen derecho a tener posesión de su tierra? ¿Verdad? Posesión privada. ¿Verdad? Es una de las maneras de ir rompiendo. En México se dio el PROCERE, que es el programa de certificación con Salinas hace 10 años o así, que ha ido rompiendo la estructura comunitaria de los ejidos, y es una manera que permite al agronegocio apoderarse de la de los territorios. Por supuesto, el fortalecimiento de la organización es otro de los elementos para poder enfrentar la defensa del territorio y las propuestas, ¿verdad? Una de las razones, por ejemplo, en Costa Rica, que ha hecho que muchos campesinos vendan sus tierras, ¿verdad?, al gran agronegocio, es porque toda la estructura de soberanía alimentaria institucionalizada que teníamos, basada en una gran institución que se llamó el Consejo Nacional de la Producción, fue básicamente descabezada por el modelo neoliberal. Cuando el Consejo Nacional de la Producción se descabeza, entonces inmediatamente el frijol viene de afuera, el arroz viene de afuera, el maíz viene de afuera, el productor se queda sin qué producir y viene la compañía frutera comprándole la tierra. Ok, en Costa Rica, aspectos cruciales de defensa del territorio. Tenemos a la defensa de parques nacionales, de eso lo hablamos ayer. La defensa de tierras forestales del Estado, y eso nos lo explicó Holguín muy bien, cómo esta tierra, este bosque comunitario que tiene Juanilama, que mañana vamos a ver, es básicamente tierra forestal del Estado. La tenencia de la tierra en estos momentos está en manos del Instituto de Desarrollo Agrario, de esa tierra forestal. Sin embargo, la comunidad es la encargada de apropiarse y proteger esa tierra. En muchos casos, esa tierra se ha privatizado, ¿verdad? Las autoridades no han actuado, las comunidades no han actuado, se ha metido gente, ha invadido, ha dividido las parcelas, han deforestado y han vendido esa tierra. Costa Rica tiene cantidad de áreas forestales que son públicas, pertenecen al Estado, pero tienen carácter comunitario, y ahí hay un campo muy grande para defensa del territorio. Esto que ven aquí es la zona norte. Lo amarillo es la frontera con Nicaragua hacia el norte, y todo esto es básicamente donde estamos. No se ve muy bien, desgraciadamente, pero este 24 aquí es el asentamiento de Guanilama, y esto rojito que ven es el bosque comunitario que tiene Guanilama. Vean que es un mapa interesante. Todo esto es la cordillera volcánica central, ¿verdad?, que viene con parques nacionales. Todo esto es terreno público, ¿verdad?, son parques nacionales, y todos estos puntitos en el medio son bosques bosques comunitarios. Todos esos puntitos rojos están ligados, que ahí en ese mapa no se ven por cuestión de contraste, a otros territorios, que es el asentamiento campesino, tal como mostramos en la foto anterior. Entonces está el asentamiento con su bosque comunitario. Entonces ustedes ven, todo esto fue producto de reforma agraria entre los años 70 y 80. Realmente uno podría pensar que si ese modelo se hubiera seguido generando, en estos momentos tendríamos una distribución bastante equitativa del territorio y podríamos hacerle frente. Desgraciadamente ese modelo fue cancelado por cuestiones neoliberales. Sin embargo, es uno, digamos, de las agendas que está en la lucha ecologista y campesina de este país. En los 70 nació, no fue una propuesta solo del gobierno. En los años 60 había luchas muy fuertes por la tierra. En Copesilencio, por ejemplo, en el Pacífico Central, hubo muertos por luchas por la tierra. Y en algunas regiones de por aquí también, muertos que probablemente pasaron inadvertidos, pero ahí el partido Vanguardia Popular, un partido comunista, tuvo una presencia dramática en la región, ¿verdad? La llaman en Chambacú, que es una lucha muy, muy famosa, ¿verdad? La situación de Chambacú. Exacto, o no. Todo fue, toda esta zona se construyó a partir de luchas que el gobierno costarricense, digamos, de manera progresista, ¿verdad? Estaba la socialdemocracia, ¿entendés? Y de acuerdo a una filosofía de reforma social, crear un instituto para darle solución a ese conflicto, que fue el Instituto de Tierras y Colonización. Posteriormente se llamó Instituto, se llama ahora Instituto de Desarrollo. No le quisieron llamar Instituto de Reforma Agraria, sin embargo era por razones ideológicas, pero era un instituto que tenía la función de una válvula de escape o de reforma agraria. Pero fue una historia muy interesante, ¿sí? En Colombia también fue similar, digamos, no hablamos de la tierra o un proceso, un instituto de parte del Estado para repartir algunas tierras. Pero también hay que decir ahí que eso hizo parte, digamos, de un momento del modelo, de un momento en el que las élites vieron que era un poco necesario intencionar esas tensiones, esas luchas por la tierra, y que eso de alguna forma generaba una especie de, digamos, de modernización de las economías nacionales. Pero el momento en el que, digamos, surge o se implanta el modelo neoliberal, no es necesaria la reforma. Y hay un elemento que yo quisiera, digamos, añadir a lo que viene diciendo, y es no solamente la reforma agraria, sino las condiciones para que la tierra se mantenga en las manos de los campesinos, porque en Colombia pasa que donde hubo reforma agraria, la gente está empezando a salir de la tierra porque no tiene condiciones para... Exacto, exacto, eso es fundamental. Los caminos, la luz eléctrica, La infraestructura básica es fundamental para que el asentamiento se mantenga, ¿verdad? Eso también requiere una de las requiere de lucha. Uno de los problemas de Vanguardia Popular, digamos, como un movimiento político que gestionó la lucha por la tierra, es que no tuvo capacidad de cosechar la organización. Una vez que el campesino tenía tierra, se quedaba ya tranquilo, no seguía involucrado en el proceso organizativo, y eso fue algo que, digamos, que no se valoró políticamente, pero que incidió en que, digamos, el movimiento campesino no tenga la fuerza que debería tener después de 30 o 40 años de organización campesina, por lo menos en esta región. Bueno, esto es otro tema, es la gestión comunitaria de los bosques. Ahí hay un documento que se mandó, que está en internet, sobre que se hizo a partir del programa de bosques y biodiversidad, sobre esto, que ahonda en los conceptos de gestión comunitaria, qué es y por qué se da. Igual son los actores, posibles actores dentro del modelo de esquema de gestión comunitaria de bosques. ¿Tenemos? ¿Cómo? No, mañana también lo vamos a ver. Después, mañana sí lo vamos a ver bien. Igual que las características que comparten algunos casos exitosos de... Y quería terminar con esta, ¿verdad? Yo creo que en ese documento, en el documento de gestión comunitaria, hablamos de todo, digamos, un marco referencial con mucho conocimiento sobre lo que es la experiencia de Amigos de la Tierra, de los diferentes grupos en Asia, África, Europa, aún con experiencias muy lindas en Francia y en Grecia sobre gestión comunitaria de bosques, y por supuesto en Latinoamérica. Ahí se da como un marco referencial de lo que es la gestión comunitaria de bosques, y invitamos a que vean ese documento. En Guatemala hay una experiencia, tal vez es una de las experiencias más grandes de gestión comunitaria de bosques, y que surgió en medio de las conversaciones para la paz. Ha sido una experiencia interesante, que como que se les escapó de las manos a los militares, pero el gobierno de Guatemala dio grandes concesiones a campesinos en bosques del Petén. Ahí está, eso está ahí en esa página, es la Asociación Comunitaria Forestal del Petén, algo así, o de Comunidades Forestales del Petén. Y por supuesto, la experiencia de los ejidos mexicanos es una experiencia muy interesante de gestión comunitaria de bosques. Sobre el caso de los ejidos, es interesante, ¿verdad? Porque el ejido mexicano es tal vez la experiencia que hereda lo que fue el manejo de la tierra en tiempos precolombinos, tal como lo dicen algunos analistas del sistema Hidal, ¿verdad? Recuerdan que los aztecas tenían un imperio basado en tierras comunales, así como incas, mayas, egipcios, y añaden que la propiedad privada es un invento occidental cristiano, ¿verdad? Y apunta que la creciente monopolización de compañías como del Monte Idol, que están presentes en todo Centroamérica, incluyendo Costa Rica, sobre campos de cultivo mexicano, como evidencia de estas dos vastamente divergentes filosofías, o sea, la gestión comunitaria y la propiedad privada de la tierra. Entonces, por ahí lo dejaría un poco para dar algunos elementos y poner el tema sobre la mesa. Eu queria retomar um pouco a questão dos bosques. É que